Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos esféricos. Comenzamos el programa número 15 con una canción que mi hijo me descubrió hace unos días. La verdad es que tiene un buen gusto musical. El título del programa de esta noche, como hemos puesto en el flyer de esta semana, es Recuerdos. ¿Por qué titularlo así? Es muy sencillo. La vida es un gran cúmulo de recuerdos que solemos separar en dos partes mientras nuestra mente está despierta. A una de esas partes la vamos a llamar experiencia disfrutada. A la otra vamos a llamarla experiencia, simplemente. Cuando nacemos no elegimos cómo será nuestro camino y pasado el tiempo nos damos cuenta de que nuestras vidas, o sea, nuestro camino, es como una montaña rusa. Eres feliz, tienes todo lo que cualquier persona podría envidiar de ti. Y de repente te despiertas un día y ves que eso que antes era una excusa para sonreír se ha transformado en una excusa para llorar. Muchas veces me pregunto qué ocurriría si en vez de ocultarnos nos enfrentáramos al destino. Porque creo que sí, que el destino está escrito. Pero al igual que un buen libro, el lector puede entender su historia de una manera u otra. Sé que a veces me lío con lo que quiero decir, pero por dentro sé perfectamente cuál es el mensaje que quiero transmitiros a todos. Por eso creo que los ejemplos son los más valiosos. Imaginaos que, como he dicho al principio, vuestra vida funciona perfectamente, que no tenéis nada que envidiar a nadie y que todo lo que habéis soñado se cumple a rajatabla. Sería una vida perfecta, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurriría? Posiblemente no fueseis capaces de ver más allá de vuestra felicidad e ignorarais la tristeza de otros. Ahora, con el poder que nos da la cuarta esfera, vamos a dar un cambio repentino a nuestro destino y vamos a ponernos en la piel de una persona que también está viviendo nuestra felicidad, pero que de repente, en el mismo tiempo en el que yo estoy hablando con vosotros por este micrófono, sufre un accidente y pierde la movilidad. Han sido tan solo 2 minutos los que el destino ha tardado en levantar un gran muro de hormigón delante de sus narices. ¿Y qué le queda? Sí, amigos, el recuerdo de lo vivido, eso es lo que le queda. Así comienza a vivir lo que consideramos un infierno, el recuerdo de esa experiencia disfrutada. Pero a partir de ese momento, de ese trágico momento, comienza a vivir lo que consideramos un infierno, pero que a esa persona le muestra algo que desde el otro lado nunca había visto, porque no estaba pendiente, porque era feliz. Ni siquiera había imaginado que existiera. En ese otro mundo al que ha pasado a formar parte, también existen personas que cada día se levantan con una sonrisa en la cara y que se pelean por el derecho con el que todos hemos nacido: la felicidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aunque seamos felices y comamos perdices, como dice el cuento, debemos saber que allí abajo, más allá de los ojos de esa persona feliz, existe el infierno y alguien necesita que lo ayudemos. De esa manera podremos unificar esas dos partes de nuestro recuerdo en tan solo una y llamarla solidaridad, llamarla experiencia, llamarla empatía, llamarla humanidad, y con ella conseguir que todos, los de arriba, los del medio, los de abajo, seamos felices. Once I was 7 years old. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Eran las 6:58, hora local, cuando la tierra tembló en el noroeste de Ecuador, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con el sur de Colombia. El sismo, el peor de las últimas 3 décadas. El epicentro se produjo en el Océano Pacífico a una profundidad de 20 kilómetros, casi 200 réplicas, algunas de una intensidad de 6,1 grados, que se han producido desde entonces y se podrían seguir sintiendo en los próximos días. Se trata de uno de los peores terremotos que ha sufrido América Latina en la última década, después de que en el 2007 uno golpeara Perú, con casi 600 muertos, y en el 2010 uno a Chile, con más de 150 fallecidos. Centenares de muertos, miles de heridos y un elevado número de personas desaparecidas, muchas de ellas bajo los escombros de Manta, Portoviejo, Pedernales, Esmeraldas y Guayaquil. Desde aquí, España, nuestro apoyo total e incondicional a las víctimas de este dramático acontecimiento. Pero parece ser que se vio una luz extraña en el cielo durante ese terremoto en Ecuador. ¿No es así, Gema? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Pues sí, tristemente un acontecimiento terrible. Y parece que hay una gran duda en todas las redes sociales sobre el origen de una extraña luz que se observó en el cielo desde varios puntos del país, poco antes del movimiento telúrico. Esta luz fue fácilmente visible desde ciudades como Guayaquil y Durán, debido a que la energía eléctrica en esos puntos se había interrumpido debido al potente sismo. En las redes sociales se han subido fotos sobre lo que parece ser un fuerte relámpago, y la posible explicación fue publicada en el 2014 en una nota de BBC Mundo, donde se detallan las posibles causas que originan estos misteriosos rayos de luz durante un terremoto. Según investigadores de la Universidad de Rutgers, EUA, los destellos lumínicos se producen porque los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica. Conocidos como luces de terremoto, pueden ocurrir antes o durante los movimientos sísmicos. Los rayos más habituales en el cielo son el resultado de una acumulación de carga eléctrica en las nubes, pero los experimentos de laboratorio sugieren que estas luces se originan en cambio por el aumento de carga eléctrica en el suelo. Un trágico suceso que nos hace recordar que el planeta Tierra tiene vida, que la madre naturaleza a veces pues nos castiga desgraciadamente y no mira quién es la víctima, ¿no? A la que le quita la vida. Es decir, que muchas veces pagan justos por pecadores. Y tanto que sí. Estos son avisos de nuestro planeta y de los maltratos que le estamos haciendo. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en lacuartaesfera.com y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de La Cuarta Esfera en tu móvil, ya. Vamos a dar comienzo al vuelo de esta noche con algo que he pensado que es necesario. Necesario y obligación por parte de cualquier medio de comunicación. Todos sabéis que la radio es una forma de acercarse a vuestros hogares, de algún modo reunirse con las personas con las que no podemos reunirnos físicamente. Y he pensado que existen muchas injusticias en el mundo que todos deberíamos conocer. Muchas veces, cuando hablo en el programa y digo que el ser humano es muy cruel, obviamente no me refiero a todos los seres humanos del mundo, porque también existen personas que trabajan a diario por el bienestar de los demás. Es el caso de la asociación que esta noche está con nosotros. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. Bueno, tú eres la presidenta de la asociación Aidiscan y Illescas, sí. ¿A qué se dedica esta asociación? Pues mira, nos dedicamos a todo tipo de dificultades, tanto sensoriales, auditivas, o sea, desde cero. O sea, quiero decir, desde el principio uno que una persona tiene una dificultad, ahí estamos nosotros. Quiero decir, ayudando, asesorando, haciendo todo lo que sea para poder hacer más fácil la vida a todo a este tipo de personas, ¿no? Cuando te refieres a discapacidades, ¿te refieres a todo tipo de discapacidades o alguna en concreto? Sí. Todo, todo tipo de discapacidades, sea tanto en niños como en adultos, da igual, desde que entran con un 33% que ella se considera una discapacidad, ahí estamos nosotros para poder ayudar a integrar también a las personas con diversidad funcional, tanto pues eso, niños, ancianos, da igual, desde cero, como decimos, hasta 100, hasta lo que llegue. Ahí estamos nosotros ayudando. Claro. Bueno, ¿cuándo se funda y cómo es la idea? ¿Cómo surge esa idea? Pues mira, realmente se funda en Illescas en febrero del 2016. La idea ya la llevábamos amasando bastante tiempo porque existe Aidiscan Albacete, que realmente es la central, ¿no?, por así decirlo. Luego está Aidiscan Toledo y llevo muchos años pensando en formar una asociación de este tipo, sin ánimo de lucro, porque además me gustaría que quedara muy muy claro que es una asociación en la que no se ha hecho en ningún momento, no se ha constituido por el tema de subvenciones ni por el tema de ninguna ayuda. De hecho, es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Uh-huh. No cobramos nada, somos todos voluntarios, o sea, lo que queremos es ayudar realmente, ¿no? Somos personas que trabajamos las 24 horas del día, por así decirlo, para y por las personas que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Y bueno, pues llevaba muchísimos años esperando el hacer algo así. Lo que pasa que de la noche a la mañana pues me encuentro con que yo misma sufro, bueno, pues una serie de problemas con mi hija, y me encuentro a esta asociación que igualmente sin ánimo de lucro me extienden la mano, con lo cual me quedo con ellos. Uh-huh. Me quedo y fundamos esta asociación. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Pues mira, los principales objetivos que nosotros luchamos y perseguimos es el tema de reinsertar a las personas con discapacidad, en que tengan una vida pues como todo el mundo. Es que no sé el por qué tenemos que poner etiquetas ni por qué tenemos que estar constantemente señalando con el dedo. Nosotros actualmente lo que queremos y por lo que luchamos es que hoy en día, en la actualidad, no hay herramientas necesarias para poder ayudar a estas personas. No hay medios, uh-huh. no existe nada para poder decir, bueno, pues un niño tiene un problema, pues después de que encima que estamos viviendo una situación económica nefasta, o tienes dinero o tu hijo, en este caso, no puede acceder a un logopeda privado o a un psicólogo, claro, privado. Porque realmente detrás de una discapacidad, sea un TDA, sea un espectro autismo, muchísimas, o sea, es que hay muchísimas, te puedo nombrar muchos tipos de enfermedades, ¿no? Mínimas, sí. Te hablo de patologías o enfermedades mínimas, ¿no? O dificultades, perdón, enfermedades no me gusta decir, dificultades mínimas, todo tiene que ser con dinero. Claro. Porque no hay medios. En los colegios los medios son escasos. Hay a lo mejor una persona que te da AL, que es una persona que, bueno, pues para el lenguaje, un APT, que es un especialista profesional para niños con dificultades, pues hay una, para a lo mejor 85 niños que hay en ese centro o ciento y pico. ¿Cómo claro. pretendes ayudar a un crío con esas características? No puedes. El problema es cuando vienen a casa. Cuando vienen a casa es el mayor problema, en el que nosotros, las familias, somos los que tenemos que estar ayudándoles, intentando formarnos, porque es que encima nos tenemos que formar como podemos para poder sacar adelante a nuestros hijos. Claro. Ahora, cuando hablas ya de dificultades más graves, que encima son dificultades que, bueno, pues que se juntan de que son personas ya dependientes, pues ya hablamos de un tema mucho más gordo, porque no hay ni una ayuda. Hoy en día no hay nada. De hecho, son las mismas familias quien tiene que ayudar a quienes son los cuidadores realmente, porque no existe ahora mismo ni económicamente ni ayuda ni nada de nada que pueda llevarse a cabo en estos momentos, ¿no? O sea, los propios padres, abuelos, quien sea, me da igual, se tienen que hacer cargo de cuidar a esa persona, ¿no? Los gobiernos prefieren gastarse el dinero en cenas sí. que ayudar a esta gente, ¿no? A estas personas sí, que realmente, en muchos casos, saben perfectamente cuál es su situación y tienen que resignarse pensando en que otros están viviendo como multimillonarios, ¿no? Porque sí, es así. Exactamente. Claro. Mira, ¿sabes lo que a mí me da más pena? Por ejemplo, mira, te voy a poner el caso de niños, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué unos niños que están en silla de ruedas o tienen están parapléjicos o tienen cualquier otro tipo de patología que, quiero decir, que tengan que estar sentados o tengan que estar tumbados o que no tengan ninguna movilidad? ¿Por qué sí. esos niños no tienen derecho a tener unos columpios especiales? Porque es más fácil gastarnos el dinero en hacer, por ejemplo, como he visto recientemente en Facebook, un parque para los animales, un parque acuático, que estamos hablando de millones, cuando un columpio de estos a lo mejor te cuesta 1.200, realmente el precio no lo sé, te voy a poner más o menos por ahí, ¿no? Sí. Porque esos niños no pueden divertirse, aunque sea de diferente forma. En este caso me hablas de un parque acuático donde los animales están en cautividad y es un capricho. Es un capricho, no una necesidad. Yo te, por ejemplo, en este caso, lo de los niños es una necesidad. Necesitan ser niños. Necesitan ser tener una vida adaptada a ellos, pero dentro de que esté adaptada, el que tengan una vida de niños. Claro. Igual que te hablo de eso, te puedo hablar los badenes. Estoy de badenes hasta las narices y cuando vas con una silla de ruedas, de hecho, vas con un carrito de bebé, y hay ciertas zonas que no puedes ir. Imagínate una persona con silla de ruedas, no puede pasar. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los transportes públicos, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho también una denuncia, pero claro, ahí lo siento, lo que voy a decir, nosotros le hemos hecho como a Idiscan Toledo. Claro, no tiene la misma repercusión mediática, porque es que la hicimos a la par. O sea, quiero decir, me parece que fue 2 días después que el Langui, sí. y el Langui en cuestión de 3-4 días ya tenía las firmas. Nosotros a día de hoy no tenemos ni 100 firmas. ¿Por qué? Tiene que haber una figura política o una figura famosa detrás para que se haga caso. Me parece vergonzoso. En muchos sitios, incluido lo que no nos damos cuenta, que eso me gustaría dejarlo muy claro, que en las grandes ciudades puede haber cosas más accesibles, ¿vale? El metro y tal. Pero ¿y en los pueblos? En los pueblos no hay nada, no tenemos nada. Yo, por ejemplo, vivo en Illescas, el acceso a Toledo, ¿vale? No está los transportes públicos, en este caso los autobuses, no tienen un acceso para una silla de ruedas. Hay gente que no puede venir, por ejemplo, a Illescas, o a Yuncos, o a otro pueblecito de al lado. Después sí, presumen de otras cosas, ¿no? Sí, es más fácil gastarse el dinero en una super comida Mira, otro, por ejemplo, otro caso que me parece lamentable, ¿vale? Audífonos, ¿vale? Sí. Sabemos que los audífonos son carísimos. Si se junta de que son caros y que encima no tenemos medios económicos para poder comprarlos, ¿qué hacen esos críos o esas personas? Te hablo de críos porque a mí ahora mismo en lo que es la en nuestra zona hay más niños, por así decirlo, que personas adultas, ¿no? ¿Por qué no pueden escuchar? ¿Por qué tienen? ¿Por qué no hay una subvención? ¿O por qué no entra dentro de la seguridad social? Porque es una patología. Claro. Igual que las pilas, tener que gastarte un dineral al cabo del mes, que, bueno, pues según una de las familias está gastando unos 60, 100 euros mensuales en las pilas de los audífonos. Hay cosas de primera categoría, quiero decir, que son más necesarias. Yo creo que ahora mismo todos los oyentes estarán pensando lo mismo, ¿no? Habría que ver a la cara a uno de esos niños y decirle que no le vas a hacer un columpio o que no tiene derecho a ser un niño más, ¿no?, en este mundo. Sí. O el simple hecho de que te pongan la etiqueta de tengo este problema, tengo este otro. Ay, pues ese niño tiene ese problema, pues no le voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños. Porque lo que tenemos que hacer hoy en día es pensar menos en uno mismo y pensar más en los demás, que eso es lo que nos falla. Ponernos, en vez de criticar tanto y señalar tanto con el dedo, el ponernos en los zapatos de esas personas y decir, por un día me gustaría el ver el día a día de esa familia, de esta persona, cómo lleva, cómo no lo lleva, cómo... Es que, fíjate, el simple hecho de haber tenido un accidente de tráfico grave y que esa persona se haya quedado tetrapléjica, parapléjica, me da igual. Tienes que enseñarla a volver a ser persona, a cómo sentarse en una silla de ruedas, a cómo hacer una vida normal y corriente. Exacto. Y eso no lo vemos. No nos damos cuenta. O simplemente te pasa por al lado una persona con silla de ruedas y tú te cruzas. Jolín, no te cruces, deja pasar a esa persona. Claro. O un niño que tiene una rabieta. No, que el niño más maleducado. No, perdona. Es que a lo mejor ese niño no es que sea maleducado, es que a lo mejor tiene autismo o tiene cualquier otro trastorno o en este caso, pues, del cualquier otro tipo de cosita. Tenemos que ponernos en la piel de los demás y sobre todo, tenemos que empezar a educar a nuestros hijos para que acepten, porque el problema de todo esto es que mañana te puede tocar a ti. Exactamente. Entonces yo creo que si en este caso los gobiernos no nos echan una mano, pues no, nosotros somos el no pueblo, tenemos que ayudarnos nosotros mismos y entre todos la multitud aplasta siempre. Sí. Uh-huh. No, y que si no hay medidas económicas, no hay ayudas, no hay protocolos, que eso tiene que hacerlo todo el gobierno. Si no lo hace, estas personas van a pique. ¿Tú sabes las personas que han muerto el año pasado esperando la ayuda de la ley de dependencia? Que a lo mejor eran 400 euros. Una persona, como he visto en medios de comunicación, una mujer mayor, cogiendo a su hijo a las espaldas, porque esa persona es dependiente y no tiene a un cuidador que cuide a ese muchacho. Eso claro. Es vergonzoso. En cambio ves cómo están gastándose el dinero, cómo se van de cenas, los trajes, los coches. ¿Por qué no paramos a pensar en las personas? Que somos personas, es que ellos son igual que nosotros, son seres humanos. Exactamente. Que necesitan y tienen los mismos derechos que todos los demás. Desde eso, vamos, desde Aidiscan y Illescas, es lo que queremos hacer. Hay momentos en los que, pues mira, vamos a tener en breve un lugar donde poder, pues que la gente pueda acudir y hablar con ellos. Muchas veces no necesitan el que les digas, oye, pues tienes que ir aquí o tienes que ir aquí. No, simplemente necesitan ser escuchados, que te digan tranquilo, estamos aquí, vamos a poder ayudarte, vamos a apoyarte, o simplemente lloramos todos juntos, porque hay casos que es que a la larga, aunque no quieras apegarte a ellos, te tienes que apegar, porque es que te duele ver el cómo se está tratando a las personas. que incluso una enfermedad gravísima, el ver cómo se está dejando de lado, porque son diferentes comunidades. O porque no llega el traslado, por ejemplo, de una ambulancia hasta un municipio y al otro no llega. Pero bueno, ¿en qué estamos pensando? Nos estamos cargando a seres humanos. Es que somos seres humanos. Hoy en día yo pienso que tenemos que concienciarnos más en que tenemos que mirar más por, no por uno mismo, sino por ver lo que hay a nuestro alrededor, que ese es nuestro problema. Hay mucha tecnología. Tenemos a los niños, yo soy madre de dos niñas, una de 10 y una de 7, y lo estoy viendo por mis propias hijas, en el que, porque no tienes tiempo, ahí tienes una consola, ahí tienes una tablet, ahí tienes un libro, ahí tienes valores. No hay valores, sí, sí, sí, sí. Hoy en día no existen los valores, con lo cual, si desde casa no se enseña lo que es un valor, un respeto y un poco de tolerancia, cuando estos niños salen a la calle, van a por todas. Si ya tenemos el problema, que es horrible, del bullying, porque es horrible lo que se está sufriendo hoy en día, que ha sido y va a ser siempre algo que va a estar ahí, pero cada vez es más cruel. Se está dando incluso en niños de primero de infantil. Estoy hablando de niños de 3 años. Pero bueno, ¿qué vamos a acabar? Es que... Valores, necesitamos valores, de verdad. Necesitamos que el ser humano se plantee un poco las cosas. Beatriz García, tú sabes que quedan los micros abiertos para siempre que lo necesitéis. Muchísimas gracias. Y para esas personas con las que habláis y con las que nos invitaste antes, que dijiste que ibais a abrir un espacio para poder hablar con ellas, pues que también tienen un micro. Sí, sí, exactamente. Y vosotros muchísimas gracias por lo menos dejarnos expresar nuestra opinión. Y bueno, pues más que nada, las personas que lo necesiten, que sepan que detrás hay gente de corazón, sobre todo de corazón, que trabajamos por y para ellos, sin lucrarnos de nada, simplemente, como digo yo, el beso y un abrazo. Tú sabes lo que es trabajar, mira, una de las cosas que no te he comentado, personas con síndrome de Down, ¿vale? Es uno de los proyectos que tenemos ahora en breve, que lo estamos trabajando y cogiendo todo con pincitas, porque va a ser algo muy bonito. ¿Por qué no tienen derecho, como otras personas, a sentirse guapos por un día? Se tienen que sentir guapos porque son guapos. Exactamente, es que la belleza no es externa, es interna. Exacto, la belleza externa pudre. Exactamente, y el problema que tenemos hoy en día, que vemos el exterior, no vemos el interior de las personas, con lo cual es muy difícil todo, sinceramente, y cada vez lo están haciendo más complicado. Entonces nuestro objetivo es el que todos y cada uno sean igual que todos, porque un niño con síndrome de Down no puede estar en un colegio normal y corriente con otros niños, por la sencilla razón de que esos niños se van a meter con él o con ella. Es así de cruel. Y porque los centros, pues según ellos, no están capacitados. Pero sí tienen medios, tienen muchísimos medios para formarse y capacitarse. Yo le voy a dar una idea a quien tenga esa obligación, porque para mí es una obligación. Sí. Si creen que no están capacitados, que le den trabajo a muchos profesionales que están en el paro ahora mismo. Exactamente, ahí lo has dado. Exacto. Se acaba el problema. Esa es una de las cosas que, en este caso, estoy muy orgullosa de mi ayuntamiento, en el que ha sacado a profesionales del paro y está haciendo proyectos. En este caso está ayudando a los colegios por las tardes a que esos niños que tienen dificultades, se les está dando clases particulares gratuitamente. Con lo cual, ¿por qué eso no se hace en otros sitios, en otros pueblos? Yo te estoy hablando de un pueblo pequeño, ¿vale? En una provincia hay más medios, pienso yo. Claro que sí. También, ya no es que sean medios, es querer ayudar, querer hacer. Ese es el problema. Sobre todo la voluntad, la voluntad de la gente. Exactamente, la gente no quiere ver, no quiere escuchar, no quiere nada. Entonces hay que abrir los ojos y oír y ver y detectar todo lo que hay a nuestro alrededor y ver que no solamente es el dinero importa, le importa más el que las personas sean felices. Los valores humanos. Exactamente, exactamente. Y que criemos, hoy en día niños con valores. Eso hago mucho hincapié, mucho, porque cada vez se están dando más casos de niños con dificultades, niños, adultos. Pero si no hay niños con valores, estos niños que tienen dificultades, aparte de tener esa dificultad, al final tienen más problemas, porque esos niños no se sienten queridos por su entorno. Entonces les es muy complicado llevar el día a día. Con esto nos vamos a quedar, Beatriz. Te doy las gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por llamarnos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un email a la4esfera@gmail.com. Tengo síndrome de Down, pero no estoy enfermo. Me siento bien como soy. Tengo sueños y proyectos, aunque necesitaré un poco de apoyo. Conóceme. No somos todos iguales. Como tú, tengo cualidades y defectos. Respeta mi espacio y mi intimidad. Soy un buen empleado y un compañero más. Soy un adulto y tengo voz. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Y tanto que eres un empleado, un adulto y tienes voz. Creo que alguna vez he contado en el programa mi experiencia con estos chicos cuando hace más o menos 3 años trabajé codo a codo con ellos. La primera vez que entré en aquel centro, tuve que respirar hondo y caminar por aquel camino de tierra. Sinceramente, y hablando con claridad, estaba acojonado. Es como si me estuvieran metiendo en un callejón sin salida o en una cueva donde un dragón estuviera esperando para comerme. Pero me encontré un lugar lleno de hadas, de princesas, de príncipes y caballeros. Allí conocí a la princesa olvidada. Una chica que no sé por qué no recordaba lo que había hecho 2 minutos antes. Y todos los días, cuando llegaba a las 8 de la mañana al centro, me daba 2 besos y se presentaba. Eso sí, siempre con una sonrisa y enseñándome las instalaciones. Así que decidí ir 15 minutos antes para que todos los días me hiciera el recorrido y me sorprendiera con un bonito invernadero donde ella y sus compañeros pasaban horas cuidando unas flores. Allí también conocí al Rey Serio, un niño de 13 años con autismo, que siempre me miraba muy muy serio mientras permanecía en su silla de ruedas observando cómo los demás cuidaban de su reino. Y nunca me olvidaré de 2 guerreros muy valientes, que como Don Quijote y su escudero no se separaban nunca. Trabajaban a mi lado y me enseñaron a tratar a unas flores que, según ellos, tenían vida. Qué absurdo, ¿no? Unas plantas que tenían vida. Pues sí, tenían vida. Ellos me lo enseñaron. Pero para poder conectar con ellas, me decían que necesitabas bajar a su mundo y ver su alrededor. Creer si os digo esto. Todas las noches, cada semana, hablamos de misterio en este programa. Y en muchos de los casos, no sé cuál es la realidad y cuál es la fantasía, porque tampoco sé cuál es la sensación de la persona a la que le toca la lotería, o la sensación que tiene el que gana una Copa de Europa, o el que sale elegido en unas elecciones. Pero si aprendí algo durante mi estancia allí, fue que allá, donde solo unos pocos miran, existe un mundo de fantasía donde el cariño se multiplica por 1000. Y donde aprendí que merece la pena viajar hasta allí, aunque solo sea para visitar una y otra vez aquellas instalaciones donde reside y donde conocí a aquella princesa olvidada, al Rey Serio o a aquellos guerreros tan valientes. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. La creencia en fantasmas, espíritus y demás fenómenos paranormales está muy arraigada desde la antigüedad. Los textos de las religiones mesopotámicas hablan de espectros que se forman en el momento de la muerte del individuo, adoptando su personalidad y su memoria. Los familiares tenían la obligación de realizar ofrendas de comida y bebida a los muertos para facilitar su vida en el otro mundo, porque de lo contrario sus fantasmas podrían traer mala fortuna y enfermedad a los vivos. Este tipo de creencias aún sobrevive en la actualidad, pero ¿qué hay de verdad en las historias de fantasmas? A pesar de que miles de investigadores paranormales han intentado encontrar indicios de la presencia de seres sobrenaturales durante las últimas décadas, nadie ha conseguido obtener una sola prueba convincente que demuestre su existencia. Todas las supuestas pruebas físicas encontradas hasta el momento han resultado ser falsificaciones erróneas de cámaras o demasiado ambiguas para revelar nada de valor. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. Buenas noches a todos. Bueno, esta noche vamos a plantearnos algo diferente, ¿no? Te vamos a sacar de la medicina y la antropología y vamos a conocer un poco mejor tus creencias. ¿Te parece? Encantada, encantada. A ver, ¿qué tal soy capaz de expresarme? Pues es verdad, es un tema que me saca totalmente de lo que es mi mundo habitual y por eso quizá Eduardo sea uno de los más complejos, porque es que rompe lo que es el paradigma científico. El paradigma científico es aquello que durante la formación, pues como médico puramente biologicista, se nos enseña en las universidades y se encuentra, claro, todo lo que vamos a hablar completamente al margen de lo que se puede resumir en definitiva como la actividad normal, y hablamos de lo que es la actividad paranormal. Bueno, vamos a comenzar por las relaciones del hombre con el más allá. Pues la relación del hombre con el más allá, Eduardo, sus interacciones, sus conexiones, personalmente me parecen un fenómeno muy, muy complejo. Y creo que pese a lo que en ocasiones la ciencia trata de explicarnos o de negarnos, pues esas relaciones van a existir. Y sin querer meterme pues en todo lo que son avances tecnológicos para conectar, pues que en principio no es mi esfera, Sí que me gustaría centrarme, Eduardo, en las formas de relación clásicas con el más allá y tratar de ofrecer mi opinión, mi punto de vista acerca de lo que, bueno, pues luego vamos a ir viendo que sería la teoría de la impregnación. Vamos a explicar la diferencia entre fantasma y espectro para comenzar. Pues es una diferencia sutil, porque realmente en lo que es literatura se van a emplear como sinónimos, pero sí que existen diferencias en lo que sería el campo paranormal. Para los investigadores más recientes en los temas de parapsicología, sí que existe una gran diferencia entre los dos conceptos, y en parte es real. Vamos a ver, si vemos, como os decía, que uno recurre a la literatura gótica o incluso a los autores clásicos griegos, la verdad es que se va marcando muy, muy claramente. Y es que las narrativas de contacto con espíritus y con entidades invisibles van a formar parte de lo que es el entramado cultural, la memoria y la identidad de los pueblos. Y así tenemos por los clásicos estudios antropológicos sobre fantasmas, espectros, aparecidos y demás presencias o energías que se asocian de manera común a las creencias religiosas, a la muerte y sus rituales, y finalmente a situaciones relacionadas claramente con las luchas de poder e incluso con el parentesco. Y los fantasmas son diferentes de los seres míticos, de las deidades, de los espíritus benéficos, y se constituyen como seres o almas en tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos, acudiendo desde terceros lugares o dimensiones para poderse relacionar con los vivos y de esa manera solicitar favores o dar mensajes. Y no obstante, es la sociedad de los vivos la que va a tener la potestad de dar descanso a los difuntos o aplacar a las almas salvajes, convirtiéndolas en lo que serían, pues, por ejemplo, para Kwon, un investigador, un antropólogo, convirtiéndolas en espíritus protectores de la comunidad. Uh-huh. Y claro, como te decía Eduardo, un fantasma nos va a hacer referencia, por lo general, a seres fallecidos en situaciones más o menos trágicas, que se va a manifestar, por lo general, de forma visual o de forma lumínica. Una encuesta del 2009 revela que casi 3 de cada 10 estadounidenses afirman haber tenido una experiencia personal con un muerto o con un fantasma. ¿Se mantienen los fantasmas siempre de la misma manera, Cristina? Pues hay muchas descripciones y es curioso porque, mira, por ejemplo, Tyrell tiene un libro que se publica en 1943 que se llama Apariciones, en el cual nos va a describir hasta 4 tipos de fantasmas. En primer lugar, aquellas entidades que se van a manifestar en lo que serían ámbitos locales o familiares y se van a integrar y van a quedar integradas dentro de este núcleo. En segundo lugar, nos habla de seres que han fallecido recientemente, quedándose poco tiempo en ese lugar. En tercer lugar, aquellas entidades que se van a manifestar una vez fallecen los individuos y van a ser capaces de ser demostrarse a individuos con capacidades receptivas o a individuos en estados alterados de conciencia. Y por último, son la aparición de entidades que no han fallecido, sino que pertenecen a seres vivos, que son inducidos a manifestarse en lugares donde no están presentes por otros seres vivos. Lo que te viene a decir todo esto, toda esta clasificación de Tyrell, es que en realidad un fantasma puede ser visto por varias personas y no es necesario estar bajo un estado alterado de conciencia, aunque en un momento puntual sí que te lo puede favorecer. Bueno, ¿cómo podríamos describir a los espectros? Claro, porque hemos hablado de que existe esa diferencia entre lo que es fantasma y lo que es espectro. Y si tratamos de describir lo que sería un espectro, pues diríamos que mientras que el fantasma tiene la capacidad de interactuar con el ser humano, el espectro no la tiene. Un espectro va a repetir de manera constante una serie de actos en el tiempo sin interactuar con el ser humano que va a presenciar la visión. Uh-huh. Y por lo general, Eduardo, pues tratan de resolver o finalizar actividades que en su momento pues no pudieron llevar a cabo. Por tanto, los espectros no son tanto manifestaciones lumínicas, sino improntas de realidad que van a reproducir fielmente imágenes, decorados, sonidos que nos van a impresionar fuertemente por su realidad. Cristina, ¿desde cuándo el hombre se relaciona con los fantasmas o espectros y desde cuándo existen referencias literarias? Pues podríamos decir que desde siempre, pero de alguna manera la referencia más clásica en literatura, pues fíjate, la tenemos desde la etapa griega. Y es que contamos con el relato de Plinio el Joven, pues más o menos hacia el 113 antes de Cristo, sobre la casa donde residía un fantasma, y posiblemente es el primer relato de espectros que se encuentra documentado y está en la carta 27 del libro 7, que está destinada a Licinio Sura. Prosigue el relato de Plinio con la llegada a la casa del filósofo Atenodoro, en parte por una gran curiosidad, en parte pues por el precio de la vivienda, y bueno, finalmente decide quedarse a vivir en ella. Y en la soledad de la noche, con sus materiales de escritura, va a percibir el sonido de cadenas y, levantando la vista, va a reconocer al espectro del que le habían hablado, que le hace además señales, y Atenodoro a su vez le dice que espere, tratando de continuar escribiendo, en concreto la vivencia que le está sucediendo en ese momento. Pero el espectro, insistente, le vuelve a llamar, además le llama con las cadenas, con ruidos, y le sigue hasta el jardín donde va a desaparecer. El filósofo señala el lugar y a la mañana siguiente solicita el enterramiento adecuado de sus huesos, que es donde estaban enterrados, y de esa manera la casa va a quedar liberada. No, evidentemente no es el único ejemplo, Eduardo. Hay, a lo largo de toda la historia, hay ejemplos varios. Pero es verdad que lo que quizá más referencias de fantasmas y espectros, pues es en la literatura gótica. Y dentro de la literatura gótica, señalando un poco al escritor gótico Horace Walpole con el castillo de Otranto, tenemos el escenario de una gran casa encantada, tomada por un fantasma, que pues nos recuerda un poco el ejemplo anterior, porque el fantasma va a interactuar con Manfredo, que es uno de los protagonistas del relato. Como vemos en los dos ejemplos previos, estamos hablando de apariciones fantasmales. Sin embargo, ¿qué sucede cuando no hay interacciones claras? Cuando de alguna manera dentro del fenómeno del espectro la historia parece condenada a repetirse. ¿Es ahí donde aparece lo que supone la teoría de la impregnación? Pues posiblemente, Eduardo, ahí es donde podemos tratar de lo que es la teoría de la impregnación, cómo lo vamos a ir desglosando. Y, por supuesto, aparte, tratar de esclarecer si todas estas vivencias pues van a pertenecer estos fenómenos al mundo de las sensaciones, al mundo onírico de los sueños o al mundo de los espectros. Centrándonos en la teoría de las impregnaciones, nos va a decir que en determinados lugares donde, por lo general, ha existido una experiencia emocional excesiva, sea de tipo trágico o no, estas emociones van a ser capaces de infestar el sitio de esas vivencias, de esas sensaciones, repitiendo las imágenes y sonidos una y otra vez y otra vez. Este fenómeno se va a producir por una gran energía generada por los seres vivos que van a fallecer en una circunstancia determinada y que va a permanecer en el lugar y que puede ser captada por individuos con una gran sensibilidad, pues aquellos que conocemos coloquialmente como los sensitivos. Y estos sensitivos son capaces de vivir en un momento determinado esa experiencia como real, siendo tremendamente complicado el registro, incluso en el aparataje con el que se cuenta hoy día, los que son los modernos equipos de investigación. Bueno, en tu caso, Cristina, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Tú crees en estos lugares? Sí, yo creo que existen estos lugares. Las tragedias que se han vivido, el sufrimiento, que a veces incluso impregna más que los sucesos felices, pues en ocasiones es capaz de permanecer como una espesa, como una dolorosa pátina en el sitio, tapizando de dolor lo que sería, pues bueno, la casa, la iglesia, el campo, y por daros ejemplos, pues lugares tan especialmente trágicos pues que como serían Belchite en la Guerra Civil, el camping de los Alfaques y bueno, pues los hospitales de la Sierra de Guadarrama, entre tantos y tantos sitios. Yo creo en la energía y es muy posible que esta energía remanente pueda uno captarse en aparatos de registro en sus variantes, sea como ondas electromagnéticas, cambios térmicos, alteraciones en la química del lugar, o frecuencias vibracionales, o captación directa por los sensitivos, por todas estas gentes que hablábamos que son capaces de percibir y de sentir más allá de lo que son los sentidos habituales del ser humano. Es decir, en definitiva estamos hablando de física, de energía pura, ¿por qué no? Bueno, ¿y de algún modo se puede explicar en parte este fenómeno? Pues yo pienso que en parte sí que podemos tener el germen de lo que sería la explicación. Dentro de lo que son los orígenes del fenómeno, cuando intentamos racionalizarlo, encontramos que en efecto pues cualquier manifestación energética es capaz de producir o bien movimiento o bien alteraciones de la física del lugar, pues por ejemplo alteraciones térmicas, vientos, corrientes subterráneas originadas por alteraciones, como te decía, en los campos magnéticos o lumínicos. Sin embargo, claro, las teorías esotéricas, pues por supuesto que existen. Al menos a la hora de poder esta noche tratar de contaros las posibles causas y que vosotros podáis decidir qué pensar, qué se ajusta más a vuestras creencias. Las teorías esotéricas nos van a decir que las almas fallecidas lo que buscan es solucionar problemas que dejaron sin resolver en vida. Y por supuesto, como os decía, estamos hablando de casos en los que hemos eliminado el factor distorsión del propio investigador. Por ejemplo, si el investigador está convencido que va a encontrar un fenómeno, su inconsciente se lo va a proporcionar, está claro. Si tú piensas, yo voy a ir a tal sitio y voy a encontrar A, B y C, y vas con esa firme creencia, vas a encontrar A, B y C. Sí, yo creo que a todos nos sucedió alguna vez, ¿no? De decir, seguro que cuando salga a la calle va a llover, y llueve. Claro, si es un poco la firme creencia, incluso tu propia mente te puede jugar esas pasadas, o sea, estar tan firmemente convencido de que, bueno, vas a encontrar algo que tu subconsciente, pues lo que hace es encontrarlo, justificar cualquier ruido, cualquier sonido, para que tú efectivamente creas en lo que has venido buscando. Bueno, y de la tradición cultural, ¿qué nos puedes contar? Pues es que no podemos olvidarnos de la cultura, Eduardo, y de su importancia y a la hora de explicar todo este fenómeno. Porque si culturalmente, por ejemplo, nos centramos en la tradición católica, muchos de estos fenómenos se van a deber a entidades malignas que lo que buscan claramente es interactuar con los vivos para su propio beneficio y con el fin de captar almas para sus oscuros propósitos. En este caso, evidentemente la solución no está según quien lo crea a la hora de tratar de aliviar un sufrimiento pasado, sino que nos va a encuadrar directamente pues con lo que son los sacerdotes y con la realización de un exorcismo. Y tampoco podemos olvidarnos de la importancia que determinados lugares van a tener en diferentes comunidades, pues desde lo que son lugares sagrados o míticos a trágicos, con lo que el fenómeno popular de la sugestión colectiva también está ahí de manera perenne. Y por supuesto, esto hace relación tanto a lugares o situaciones trágicas como no. Claro, y esto lo que nos lleva, por lo menos a mí, es a intentar aunar todas las teorías para tratar de elaborar la mía propia. A ver, yo no soy una experta en física, a mí no me hables de aparatos, de cajas de registro, de... No. Sí. Pero sí soy consciente que hay receptores energéticos, pues por ejemplo, como pueden ser pues diferentes distribuciones arquitectónicas, el agua, el eco, lo que es el barro, lo que es el metal, que pueden ser, para decirlo de una manera entrecomillada, pues baterías permanentes o generadores en el tiempo y durante un periodo determinado pues poder ser capaces de emitir y transmitir pues frecuencias que en un momento determinado no se escuchaban, pero que con el tiempo sí son capaces de amplificarse y transmitirse. Y tampoco soy capaz de renunciar a la teoría más espiritual y en ocasiones pues sentir que algo quedó con la finalidad de que al menos en el futuro no repitamos los errores del pasado. Y bueno, pues finalmente hacer de nuevo mención a los lugares donde pues probablemente más fenomenología paranormal encontramos, que para mí, Eduardo, son los hospitales abandonados. Sí, desde luego. Cristina, ya para terminar, ¿por qué estos lugares son uno de los sitios donde más se pueden encontrar estos fenómenos? Pues verás, en la España de finales del siglo XIX y después del periodo de la Guerra Civil, se tiende a edificar en toda España pues los llamados centros hospitalarios que están un poco externos a lo que son las grandes urbes. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos las clásicas construcciones de la Sierra del Guadarrama, que se van a localizar unos cuantos, y actualmente están en situación de ruina y de abandono. Aproximadamente desde 1960-70 del siglo pasado se van a dejar de utilizar. Y encontramos, mira, los clásicos son el Hospital Hispanoamericano, destinado a lo que eran las enfermedades pulmonares, el Hospital de la Marina, dedicado al cuidado de veteranos enfermos, que también está en desuso, por supuesto, uh-huh. El Hospital de la Tablada, que se reconstruye en los años 50 y que casi ni se le dio uso, el Santo Ángel, el clásico, donde hay multitud de estudios, el Hospital del Toras de Tarrasa, el Hospital de San Feliu de Guixols, el de Agromonte en Zaragoza, el psiquiátrico de Cheste, que es otro de los clásicos, en Valencia, el Preventorio de Aguas de Busot, bueno, muchísimos, Torremanzanas en Alicante, etcétera, etcétera, uh-huh. El Manuel Lois de Huelva, si todos conocemos a alguno en nuestras provincias. Sí. Y es verdad que, claro, si pensamos que a finales del 19 y hasta casi mediados del 20, pues la tuberculosis no tenía cura efectiva, si a un enfermo le trasladaban a uno de estos lugares, pues en definitiva se le estaba destinando pues a la estigmatización, al destierro y muchas veces a la muerte. Y bueno, pues imagina el sufrimiento de estos pobres ingresados, porque en muchos casos veían como sus compañeros de habitación, de tratamiento, pues se iban deteriorando hasta morir y claro, pues tenderían a pensar que el siguiente pues eran ellos, los siguientes. Claro. Y además, Eduardo, añade la actividad bélica en la guerra civil, que se emplean los sitios para lo que es el cuidado de heridos de guerra y hospitales de campaña, con todo el dolor que lleva asociado. Es terrible, Cristina, cómo pueden quedar las energías negativas o el dolor asociados a un determinado lugar. Vamos ya a terminar. Tú nos querías plantear algo esta noche, ¿verdad? Pues sí, porque como hemos estado hablando de varias teorías, yo sí quería preguntaros, esféricos, ¿con qué os quedáis? ¿Qué es la impregnación? ¿Cómo la explicamos? ¿Nos vamos a dejar llevar por el pensamiento racional, por las teorías antropológicas, o nos vamos a quedar con aquellas explicaciones que nos hablan de otras dimensiones y de otras realidades? Porque la verdad es que ¿cuántos de vosotros habéis sentido frío o calor o unas repentinas ganas de llorar en según qué sitios y lugares? ¿Es sugestión? ¿Es percepción? Pensad en el tema, amigos, esta noche, con calma, investigad y tratar de poder conjugar corazón y mente, a ver a dónde nos lleva. Bueno, lo dicho, que piensen, que investiguen, que se lo tomen con calma, como siempre, como solemos hacer todas las personas a las que nos gusta el misterio, ¿no? Investigar, buscar, indagar y encontrar una respuesta lo más coherente posible. Cristina, dime. No, eso es, Eduardo. En definitiva es tratar de buscar nuestra propia verdad y no dejarnos influenciar incluso por las teorías más en boga, sino pensar, estar tranquilos, intentar integrar y racionalizar nuestras propias sensaciones. Así es. Bueno, no te vayas, Cristina, que tenemos con nosotros también a Gema López, pero antes vamos a escuchar una breve introducción. ¿Es como si viniera de dentro de ti? Más bien de detrás de mí. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. En alguna ocasión hemos hablado ya de fantasmas en el programa y fantasmas relacionados con hospitales abandonados. En los diarios es usual encontrar historias de personas que pierden el conocimiento por fantasmas que rondan por las calles de la ciudad. Muchos otros relatos nos describen sitios sórdidos donde un estrepitoso ruido funde el pánico de algún vigilante que cae desmayado en el piso de un hospital de noche. Pero lo sucedido en un hospital chileno tiene trastornado a todo el mundo por el terror infundido en la población de la localidad de San José. El hospital del mismo nombre, ubicado detrás del cementerio local, ha sido uno de los lugares donde mayores efectos sobrenaturales se viven, siempre refiriéndonos a un hospital. Quizá construido a finales del siglo XIX, el hospital fue recinto de tuberculosos coléricos y virulentos. La policía local era la encargada en esa época de llevar los infectados por enfermedades contagiosas al recinto. Allá morían por decenas al día, producto de las grandes epidemias vividas en el penúltimo siglo. La sufrida vida de los residentes, tanto médicos, monjas de caridad y menesterosos, se debatía entre la muerte instantánea de una enfermedad que no tardaba más de una semana en llevar a la ultratumba a personas que estaban totalmente sanas. Como la higiene era otra y no se conocía a ciencia cierta de dónde provenía el virus asesino, todos estaban en la posibilidad de morir en 5 segundos, sin remedios que curaran la espantosa enfermedad. Así que no pasaba nada si morían. Al otro lado de la calle quedaba el cementerio, y era más eficiente construir tumbas para 100 que para 1. Por ese motivo quedaron sin nombre. Las fosas comunes demandaban personas de todas las condiciones sociales, sin dividir mujeres o abuelos. Todos eran llevados al mismo hueco tormentoso. Estos muertos quedaron en pena, y ya va un siglo largo que siguen asustando a todas las personas que son atendidas en el hospital. Un vigilante de apellido Benítez comentaba a un canal de televisión chileno cómo había pasado la noche del 31 de octubre de 1997. La tétrica historia que narró describe cómo los pasadizos se hicieron más estrechos. De algún que otro cuarto vacío se podían escuchar voces y gritos. Y los pocos enfermos hospitalizados estaban dormidos en otra sección del hospital, por lo que no podían ser ellos. Una noche, cuando el vigilante estaba en el cuarto de cámaras, pudo escuchar un ruido que lo hizo salir por los corredores para saber si alguno de los enfermos había salido a fumar un cigarrillo al corredor. Pero no encontró nada. Las luces y las puertas se chocaban y apagaban en intervalos intermitentes. El señor Benítez obviamente quiso darle una explicación al suceso por algún viento que entrara, o hasta la posibilidad de un terremoto, pero el suelo permanecía intacto e inmóvil. De repente, un caballero alto apareció en el pasillo y con un paso firme se dirigió hacia el vigilante. El hombre quiso usar la radio, la cual falló, y no tuvo mayor idea que gritarle al curioso personaje que se detuviera, pero le ganó más el miedo y tuvo que esconderse de nuevo en el cuarto de las cámaras. Finalmente, al día siguiente pudieron abrir la puerta y el vigilante estaba inconsciente, aunque posiblemente durmiendo. Nadie pudo dar una idea exacta de lo ocurrido. Pero la pista la dio el hallazgo en este lugar de una hoja vieja y amarillenta con el nombre del médico que tuvo que arriesgar su vida en 1900 en pro de curar a los enfermos. La incertidumbre entre los pacientes y los doctores, así como entre los miembros de la policía, se hizo con el hallazgo y vieron la necesidad de respetar estos hechos que ocurrieron. Una reunión con párrocos y capellanes se organizó para recuperar las almas en pena, pero días después se siguieron escuchando ruidos y diferentes historias muestran la influencia de aquello que no vemos. Todo el siglo transcurrió en este tipo de eventos nocturnos en el susodicho hospital. La pena de aquellos enfermos fue tan grave que afectó a monjas y médicos y posiblemente millares de pacientes. Con el tiempo, tomaron ese lugar de residencia y fueron hostiles con los intrusos del lugar, especialmente con los guardas y algunos encargados del aparcamiento. Con los años el sitio se fue haciendo más viejo y ya nadie quiso recuperarlo. Y así, clausurado 2 años después, pasó al olvido este memorable lugar donde residían no solo los vivos, sino esos espíritus en pena que quedaron vagando a causa de no tener una tumba propia. Creo que estarán muy cómodas aquí. Mamá, esto es precioso. Atención, estas son Sarah Cassidy y su hija Elisa. Hola, soy Gillian. Hola, Ryan Jacobson. Yo vivo al lado, te oí cantar esta mañana. ¿Puedes oírme desde tu casa? Me ha gustado. Me gusta tu forma de ver las cosas. Me gusta la forma en que me ves. ¿Por qué sigue viviendo ahí? ¿Qué pasó exactamente? Sus padres fueron asesinados y su hermana desapareció. ¿No has oído algo? Pero nunca hallaron el cuerpo. Con sus muros de piedra, sus viejos arcos y solemnes y húmedas tierras abandonadas, se desliza el mito y la leyenda. También el terror de esas historias que hablan de una presencia demoníaca, la peor de todas ellas, No es un demonio cualquiera el que ronda esta casa levantada en el siglo XIV, sino que se habla del mismísimo diablo y también de una chica joven. Esta noche nos vamos a Irlanda, tierra de leyendas mágicas. Entre sus muchos lugares encantados está este antiguo castillo, Loftus Hall. A lo largo de los siglos fue utilizado como una residencia de varias familias aristócratas, convento, colegio y finalmente hotel, hasta su cierre definitivo en 1990. Gemma, estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes, incluso nosotros mismos, les gustaría pasar alguna noche en este caserón. Sin dudarlo ni dos veces por lo que a mí respecta, Eduardo. Buenas noches. No sé si aguantaría una noche entera, pero sinceramente me atrae muchísimo ese lugar. Bueno, pues dicho esto, vamos a darnos un viaje por él. Pues sí, vamos a empezar por contar un poco de historia. Mira, Sir Alexander Richmond llegó a Irlanda procedente de Inglaterra y se ve que le gustaron bastante aquellas tierras y aquel plácido paraje de la península de Hook, donde ya se alzaba por entonces un desmantelado castillo lleno de historia, de heridas y de musgo. Aprovechó parte de sus cimientos y construyó una elegante mansión, más conocida como Richmond Hall. A mediados de 1650, los problemas políticos llegaron hasta ese pequeño rincón de Irlanda y obligaron a su dueño, el señor Richmond, a coger las armas para proteger su propiedad. Se atrincheró en sus propiedades ante el avance de la conquista de Irlanda por parte de Cromwell. Oliver Cromwell, el famoso líder político militar, un terrateniente de clase media que se convirtió, ya pasado los 40 años, en el líder del nuevo ejército modelo, imponiendo su liderazgo sobre Inglaterra. Pues sí, así es. Y el resultado fue la expropiación de todas sus posesiones, entregándolas a la familia Loftus, de modo que la distinguida mansión pasó a ser entonces conocida como Loftus Hall. Estos conflictos políticos se quedaron impregnados, como nos decía anteriormente nuestra compañera Cristina, de alguna manera entre sus viejos muros. La propia familia Loftus nunca pasaba demasiado tiempo en esa casona. Siempre tenían problemas con los descendientes de Sir Richmond, que siempre reclamaban, pues claro, su propiedad y el legado que les habían arrebatado. De todas formas, la familia Loftus nunca se sintió cómoda en esa mansión y solían prestarla a algunas familias amigas o a familiares, como fue el caso de los Tottenham, quienes en el siglo XVIII decidieron pasar una temporada en Loftus Hall. La familia Tottenham, formada por el señor Charles Tottenham, su esposa y la joven Annie, una hija que tuvo un matrimonio anterior. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo empieza la leyenda? Pues mira, todo empezó una noche de tormenta, una violenta tempestad que ocasionó la llegada inesperada de un barco a la costa. En esa embarcación viajaba un hombre joven que pidió refugio hasta que el mal tiempo pasara y pudiese volver a partir con su embarcación. Así que esta familia decidió darle cobijo y alimentos. Cuentan que esta familia durante esa velada decidieron jugar unas partidas de cartas con el recién llegado. Entonces el mayordomo les trajo algo de beber y al dejar los vasos en la mesa se dio cuenta de que el extraño tenía unos pies deformes. Tal fue la expresión de su cara que captó la atención de Annie, quien para disimular dejó caer una de sus cartas y al hacerlo descubrió aquellos pies inhumanos que se hendían en el suelo de la casa. Este extraño, al ver la cara de miedo y de repugnancia de Annie, se lanzó contra las paredes, saliendo después con gran fuerza y gran violencia por el techo y dejando así un enorme agujero que dicen que a día de hoy aún es visible. Aunque lo más espeluznante es la marca de una pezuña que, según dicen, sigue grabada en el suelo de Loftus Hall. Bueno, vamos a recapitular. Aparece alguien que pide pasar la noche en esta mansión y podemos imaginar el susto de la niña, ¿no? De Annie. Uh-huh. Cuando descubre que este invitado no es una persona normal. Hay que decir que hablamos de una leyenda, ¿no? Pues sí. Vale. Y lo que ocurrió después aumenta todavía más la leyenda. Dicen que esta chica se encerró para siempre en la habitación de los tapices, que no podía hablar y no podía reaccionar. Dicen que se quedó con el rostro fijo en la ventana y en el mar, que su mirada era de absoluto miedo. Annie estaba completamente en estado de shock. Se negó a comer y a beber, y se quedó sentada de rodillas, con la barbilla apoyada en las piernas, hasta que murió en esa misma posición, en esa habitación, en 1775. Bueno, también se dice que cuando murió no podían sepultar su cuerpo porque estaba completamente agarrotada y tuvieron que enterrarla en la misma posición en la que había muerto. Aquí es donde comienza a suceder una serie de casos paranormales que forman ya parte de esta leyenda, ¿verdad? Pues sí, mira, la casa actual fue construida hace más de un siglo, después de que los acontecimientos que te he contado antes. Mientras tanto, se cree que ese recién llegado, ese hombre extraño, era el causante de los fenómenos que empezaron a producirse. La familia decidió llamar a unos clérigos protestantes para que acabaran con aquella actividad extraña, ¿no? Pero no tuvieron éxito. Finalmente pidieron ayuda al padre Thomas Withers, un sacerdote católico que vivía allí por entonces, y le pidieron que hiciese un exorcismo en aquel lugar. Uh-huh. El aparente éxito de ese exorcismo no puso fin, sin embargo, a las visitas fantasmales de Loftus Hall. El fantasma de una mujer joven, posiblemente el de Annie Tottingham, ha hecho frecuentes apariciones en los salones de la casa, especialmente en la sala de los tapices, que es donde murió, hasta que el edificio fue demolido en 1871. Aunque el presente edificio es totalmente nuevo, el interés en la historia de fantasmas se ha mantenido fuerte y en muchos aspectos la historia se ha unido a la casa nueva. En un documental sobre la mansión, después de que los últimos propietarios la dejaran abandonada, el mismo personal que había trabajado en ella explicaban haber visto al fantasma de Annie caminar por las escaleras y escuchar caballos inexistentes alrededor del edificio. Exacto. El edificio que existe hoy fue construido entre 1870 y 1871 por el cuarto marqués de Ely. En 1917, Loftus Hall fue comprado por las Hermanas de la Providencia y se convirtió en un convento y también en una escuela para niñas. Y en los años 80 fue comprado por Michael DeBros, que reabrió sus puertas como Loftus Hall Hotel, quien finalmente terminó cerrándolo en 1990. Estás escuchando La Cuarta Esfera. En agosto del 2014, Thomas Beavis, de 21 años y residente en Lewisham, en Inglaterra, hizo un descubrimiento realmente escalofriante mientras revisaba las fotografías de su visita a Loftus Hall. Thomas se encontraba visitando la mansión con su madre y unos amigos, y él se ocupaba de fotografiar cada momento, aunque lo que no se esperaba era capturar lo que parecía ser el espíritu de la pequeña Annie y la cara fantasmagórica de una anciana en una ventana junto a la puerta principal. Pues sí, así es. En un principio, Thomas pensó que era el reflejo de alguien, pero después de observar más detenidamente las imágenes, se dio cuenta de que el supuesto fantasma estaba de una manera opuesta a los que estaban en el exterior de la casa. Miró todas las ventanas por si veía a alguien o a la niña que aparecía en la foto. No entendía lo que estaba viendo realmente y cuando enseñó las fotos a sus familiares y a sus amigos, pues también se quedaron sin explicación y sin palabras. Sin palabras, como nos quedaríamos cualquiera de nosotros si alguien te enseña una fotografía de este tipo. Pero son numerosos los lugares, casas, castillos y mansiones habitadas por sus antiguos inquilinos. Lugares con infinidad de testimonios que aseguran haber visto siluetas misteriosas, haber escuchado crujidos o ruidos. Este tipo de leyendas son alimentadas por multitud de personas que aseguran haber vivido algún fenómeno extraño en estos lugares. Pero ¿y si te ofreciesen comprar una de esas viviendas con espíritus incluido por un módico precio? ¿Por qué sigue viviendo ahí? ¿Qué pasó exactamente? Sus padres fueron asesinados y su hermana desapareció. ¿No has oído algo? Pero nunca hallaron el cuerpo. Escucha, tenemos una nueva vecina. Se llama Elisa. Ella y su madre se han mudado a la casa de los Reyes. Y quiero que las dejes en paz, ¿entendido? Al norte del estado de Nueva York, en la pequeña localidad de Clinton, una casa construida en 1880 y que está protegida por el Registro Nacional de Edificios Históricos de Estados Unidos, lleva en venta desde que ese año fuese embargada a sus propietarios por una deuda de $169,000. aproximadamente unos 151.000 euros. Ahora la entidad financiera Fannie Mae la vende por tan solo 105.000 dólares, es decir, 94.000 euros. Ahora la hermosa casa construida al estilo de la reina Ana en Camden, Nueva York, puede ser tu nuevo hogar si estás dispuesto a compartir tu vida con inquilinos sobrenaturales, ¿no es así, Gemma? Pues sí. Una casa también llamada como VH Darren's House fue puesta en venta en el 2010 a un precio, como has dicho, de 105.000 dólares, debido a que nadie mostraba interés en esta antigua propiedad. Fue incluida en el 2013 en el portal web especializado en casas históricas, Old House Dreams, quienes utilizaron la imagen de Google Street View para mostrarla públicamente. Y poco después fue precisamente un usuario de Facebook quien vio las huellas de unas manos fantasmales en los cristales de las ventanas. Sus últimos propietarios la compraron hace varios años por 234.000 dólares, pero misteriosamente se marcharon poco tiempo después de haberla comprado y la dejaron completamente abandonada. ¿Qué fue lo que provocó a estos últimos propietarios a abandonar la casa tan rápidamente? Pues la verdad es que es un misterio. Un misterio que los de la inmobiliaria habrán dicho maldita sea Facebook, ¿no? Cuando en el momento en el que esa persona, ese usuario de Facebook, pues... se dio cuenta de las manos. Se da cuenta de las manos. ¿Pero qué pasa con esas misteriosas huellas? Pues mira, estas misteriosas huellas de manos, como te he dicho, fueron vistas por el usuario de Facebook. Y esto se extendió como la pólvora por todo Internet. Y como ocurre en estos casos, los más escépticos han sugerido que tienen una explicación perfectamente lógica. Que pueden ser las manos de un niño que estaba jugando con pintura o que hayan sido añadidas posteriormente con algún programa de edición digital. Pero también hay quien piensa que estas huellas pueden ser la marca de una presencia fantasmal o incluso algún tipo de mensaje oculto de entidades del más allá para los nuevos propietarios. Y ahora vamos a viajar a Italia y nos vamos a pasar de restaurante a museo. ¿Qué significa esto, Gemma? Pues mira, la idea de Luciano Fagiano era montar un restaurante, una trattoria. Con esa intención, su familia compró un edificio en el centro de la localidad italiana de Lecce. Sin embargo, el restaurante nunca llegó a abrir sus puertas. Durante los trabajos de acondicionamiento, se descubrieron restos arqueológicos de la época de los mesapios, símbolos templarios y hasta un monasterio franciscano. Pero claro, todo supervisado por la inquietante presencia de un misterioso fantasma. Esto lo descubrieron en el 2001, mientras que reparaban las cañerías de ese inmueble. Un inmueble que fue adquirido en 1984 para abrir eso, un restaurante. Es lo que nos explica Luciano Fagiano, que ha reconvertido el edificio en un museo y recuerda que lo que debería haber sido una semana de trabajo se convirtió en 7 años de excavaciones. Estos trabajos arqueológicos han sacado a la luz la existencia de asentamientos mesapios que se remontan al siglo V a.C. De esa época es también una antigua tumba que está excavada en la roca y que contiene varias estatuillas de terracota encontradas en ese inesperado yacimiento. El edificio también fue utilizado como granero en el año 1100 y como fábrica de espadas de la antigua orden de los caballeros templarios. En las paredes se encontraron los restos también de una antigua torre de vigilancia y a través de una escalera que sube a la primera planta se llega al lugar donde estuvo una vez la antigua iglesia de Santa María del Templo. Además, según cuenta Fagiano, alrededor del siglo XV el inmueble fue utilizado como convento franciscano y este conectaba a la antigua iglesia de San Mateo. Hay una inscripción, en unos fragmentos de una inscripción en latín que dice: si Deus pro nobis, quis contra nos, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Uh-huh. Y en ese periodo también está... estaba la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias o en los monasterios y como prueba hay una fosa común que se encontró a 13 metros bajo tierra y que estaba conectada a una habitación donde dejaban a los fallecidos o los cuerpos para que se secaran antes de ser enterrados. Y por si esto no fuese suficiente, en este inmueble, como te he dicho, no le falta su propio fantasma. Se trata de un misterioso monje encapuchado que, según cuenta Fagiano, ha sido visto al menos por 50 visitantes, muchos de los cuales eran niños. Dice que sobre todo se ve por la tarde, cuando hay poca gente. Yo creo que esta casa ya en sí es un museo. Un museo completo. No le falta de nada. No le falta de nada. Bueno, y puestos a comprar, ¿por qué no compramos un pueblo entero? Johnsonville es un pequeño pueblo de Connecticut, un estado que cuenta con al menos una docena de lugares en las que las historias tenebrosas están en boca de todos. Este pueblo, a unas 2 horas de Nueva York y de Boston, data del siglo XIX y su puja parte de $800,000. Cuenta con un lago, una pequeña presa, casas, una tienda e incluso una capilla. Todos ellos edificios por reformar y en los que la prensa local ha reportado casos de avistamientos de fantasmas y presencias. La propiedad se ha puesto ahora a la venta tras la muerte de Ray Smith, un multimillonario estadounidense que se hizo con el pueblo en los años 60, un lugar en el que se cree que el espíritu de Smith aún vaga y vigila sus calles. Otros han reportado presencias de los espíritus en un viejo molino en el que fueron enterrados muchos de sus trabajadores en 1890. Vamos, que el que quiera comprarse una propiedad, el que quiera hacer una inversión, que la haga, que tiene ahí un pueblo entero. Sí, podemos hacer un parque de atracciones. Mira, $800,000 por lo que cuesta un piso en la Puerta del Sol. Ya te digo. Se pueden comprar el pueblo entero, ¿eh? Y con enterito para ti solo. Y con fantasma incluido. Bueno, para ti solo y para el señor Smith, ¿no? Eso, con los inquilinos que hay allí. Y ahora, Gemma, ya que hablamos de pueblos, vamos a hablar de un jardín, de Poison Garden. Adéntrate en el jardín más peligroso del mundo. Pues sí, de Poison Garden o el jardín del veneno, en Alnwick Garden, en Inglaterra. Es un lugar realmente precioso. Es el jardín más ambicioso creado en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, con un coste total de alrededor de 42 millones de libras. Y sí, está lleno de plantas y de flores, pero también hay flores y plantas que te pueden matar. Mira, la historia empieza así. En 1995, Jane Percy se convirtió en la duquesa de Northumberland, un condado al noreste de Inglaterra que se extiende hasta la frontera con Escocia. Pues bien, con ese título llegó al castillo de Alnwick y una vez instalada la familia, el marido de Percy la pidió que hiciera algo con los jardines, que en ese momento pues eran una silvicultura comercial que estaba en desuso y que estaban bastante desatendidos. Así que la duquesa hizo algo más que sembrar simplemente rosas. En 1996 contrató a Peter Wright, un arquitecto paisajista, que ha trabajado en el Jardín de las Tullerías de París y en los jardines de la residencia del presidente de Francia. Pues bien, la duquesa pensó en crear en un primer momento un jardín boticario. Pero bueno, hizo algunos viajes, uno de ellos a Italia y otro a la zona arqueológica del hospital más grande de la Escocia medieval, que le hicieron cambiar de opinión. Después de visitar los famosos y mortales prados de Padua, de los Medici, en Italia, en los cuales precisamente cultivaban plantas venenosas, la duquesa quedó cautivada con la idea de crear un jardín de plantas que podrían matar en vez de curar. Tenía el objetivo de informar a los visitantes sobre los peligros que tienen muchas de estas plantas. El Alnwick Garden es uno de los lugares de mayor interés del norte de Inglaterra, donde acres de plantas de colores invitan a pasear por sus filas de rosas aromáticas, sus cuidados arbustos, fuentes espectaculares con cascadas, esculturas, un jardín de los cerezos, un laberinto de bambú y una casa árbol de las más grandes del mundo. Hoy en día los jardines abarcan 14 acres y atraen a más de 600.000 visitas cada año. Pero bueno, dentro de los límites de Alnwick hay unas puertas de hierro negras custodiadas por dos calaveras con la advertencia: estas plantas pueden matar. El jardín cuenta con al menos 100 plantas venenosas y una explicación detallada de las propiedades letales de cada una de ellas. Con la leyenda no tocar, la flora se abre paso. Hay hongos, plantas narcóticas y algunas otras que por el grado de peligrosidad se mantienen bajo custodia o guardadas. La misma duquesa dijo: me preguntaba por qué tantos jardines en todo el mundo se centraban en el poder curativo de las plantas en lugar de la capacidad que tienen para matar. Sentí que la mayoría de los niños iban a estar más interesados en saber cómo funciona una planta asesina, cuánto tiempo tardaría alguien en morir si se comía una de estas plantas, o cómo de horrible y dolorosa podría ser esa muerte. Vamos, que esta, la mujer, ¿eh? Que esta duquesa era un poquito gore, ¿no? O sea, le gustaba... Eso he pensado yo. Le gustaban los experimentos raros, ¿no? La verdad es que dicen que es un jardín precioso, vamos, que es una maravilla, y que este jardín de las plantas venenosas es casi único en el mundo. Pero ojo, si alguno de los esféricos la va a visitar, que no se le dé por comerse una de esas hojitas. Ni oler siquiera las flores. Ni olerla siquiera. Gema, tú vives en Madrid, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿alguna vez has viajado en metro? Muchas. Pues nos vamos a ir a hablar con Elena, que está en Berlín, y que nos va a hablar de esos misterios y de esas leyendas que hay en diferentes metros de Europa. A la Plaza de Castilla, donde es saludado por ministros y autoridades, llega su excelencia el jefe del Estado para inaugurar el nuevo tramo de la prolongación del metro. Acompañado de su esposa, desciende Franco al andén, donde serían bendecidas las nuevas instalaciones. Examina los planos y las maquetas del plan de transportes urbanos y escucha las explicaciones sobre las características de la obra terminada. El tramo desde la estación de Tetuán a la Plaza de Castilla tiene una longitud de 1.100 metros y una estación intermedia para el servicio del barrio de Valdeacederas. En la Plaza de España utiliza la escalera rodante al dirigirse al andén central para inaugurar el ferrocarril suburbano a Carabanchel en un tren que va a efectuar el primer viaje oficial por la línea. Escalona en el recorrido 6 estaciones y hay un túnel que pasa por debajo del Manzanares. La construcción de esta línea, iniciada por el Ayuntamiento de Madrid, fue terminada por el Ministerio de Obras Públicas. Este ferrocarril suburbano tiene una longitud de 9 kilómetros y medio, 4 en túnel y 5 y medio a cielo abierto, facilitando al vecindario madrileño rápido y fácil acceso a la Casa de Campo. Después de haberse detenido en las estaciones intermedias, Franco y sus acompañantes llegan a Carabanchel. Este es el punto final del recorrido del nuevo ferrocarril subterráneo inaugurado por su excelencia. En las grandes ciudades, el rey de los transportes es el metro. Ese transporte subterráneo alberga leyendas y misterios como los de cualquier casa encantada, como las que hemos visto esta noche. Es muy sorprendente cómo algo tan habitual en la rutina diaria de los habitantes de las grandes ciudades pueda conectarnos tan de cerca con el mundo del misterio. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. Parece ser que el viaje en metro puede ser aburrido, pero que conviene estar pendiente de determinadas estaciones y líneas porque en cada ciudad hay una leyenda y fenómenos que muchos viajeros desconocen. Así es. Hoy os voy a presentar tres redes de metro muy famosas de tres capitales europeas de las que hay testimonios de determinados fenómenos. Son el metro de Madrid, el metro de Londres y el metro de Moscú. Una obra de una estación de metro es algo que requiere de permisos, de pruebas, de estudios de viabilidad. Y en las grandes ciudades nos encontramos con sorpresas en el momento de las obras. ¿Cuáles son? Que encontramos restos arqueológicos. En Madrid recientemente hubo bastante dialéctica con las obras de la Plaza de Oriente, con la Plaza de Ramales, con la cerca de Felipe IV que pasaba por la Puerta de Alcalá, aunque el ejemplo de restos en el subsuelo por excelencia es Roma. Por el año 1991, hace ya bastante, había solo dos líneas de metro porque cada vez que se intentaba abrir encontraban restos arqueológicos y tenían que darles el tratamiento merecido y no simplemente destruirlos. Hoy se ha salvado este problema y el metro tiene en Roma ya tres líneas y sigue en construcción lentamente. Ahora en Berlín estamos igual, abriendo un tramo nuevo de la línea 5 y cada vez que encuentran restos paran las obras, exponen los restos y cuando los pueden salvar, continúan. Concretamente hace 3 años se encontraron restos de viviendas de los primeros pobladores de la ciudad, de la Edad Media. Los han salvado, los han apartado y siguen las obras. Pero si no tenemos restos en la superficie, los que vivimos en Berlín, por lo menos que conserven los que están en el subsuelo, ¿no? Desde luego, lo que dices es lo más coherente. Próxima estación. Correspondencia con Línea 4. Línea MR1 de metro ligero. La primera que voy a contar es sobre la anteriormente estación fantasma de Chamberí. Digo anteriormente porque hoy no es una estación en uso, pero sí que se hicieron obras y figura como el Museo del Metro. La estación quedó en desuso por el trazado, permaneció cerrada hasta 2008 y que tras oír la historia en programas de misterio en la radio, es una historia conocida, muchos nos pegábamos a la ventanilla para ver ese escondite entre las estaciones de Bilbao e Iglesia, que es donde se encuentra la estación fantasma de Chamberí. Fue una estación diseñada por Antonio Palacios, inaugurada en 1919, como será la época de la línea 1, y se cerró en 1966. Hasta las obras permaneció tal y como se cerró. Fue durante años uno de los mayores misterios del subsuelo madrileño, y se cerró dejando asientos, carteles, papeleras, taquillas, mobiliario, todo como quedó, como dormido en el tiempo, en el año a mitad de los 60. Y ir a ver el Museo del Metro, ya rehabilitado y en buenas condiciones, es como retroceder en el tiempo. Pero hubo alguien que intentó entrar en esa estación, aunque estuviera cerrada, ¿verdad? Sí, como todos sabemos, los edificios abandonados no se libran de vandalismo, de pintadas, de destrozos. En esta estación de Chamberí no había vigilancia y, aunque debía dar bastante miedo pasar, por el aspecto antes de las obras, que era bastante siniestro, a pesar de los mosaicos de cerámica y los anuncios de la época. A ver, es que la parada se veía como que era absurda, cerraron de un día para otro la estación y ahí se precintó. Muchos se preguntan si sucedió algo extraño para que se cerrase y es inevitable pensar en fenómenos paranormales, pero nadie hasta el momento ha dicho nada. En esa estación, los vigilantes, antes de que fuese renovada y abierta, decían que no había ni insecto, ni ratas, ni indigentes resguardándose del frío. No había nada. Pero consiguieron encontrar a uno de los mendigos que allí pasaron sus noches, que decía que allí había historias de oscuras presencias que paseaban por túneles y galerías. Lo que sí suena inquietante es que ni las ratas querían pasar por allí. Pues es raro en el subsuelo de una ciudad que las ratas no quisieran pasar. La leyenda cuenta que allá por los años 50 se consiguió un asesinato en la estación. Había un cura y una monja que tenían una relación afectiva y que fueron sorprendidos por una niña interna del colegio de la monja. Para no ser descubiertos, aprovecharon una excursión del colegio y arrojaron a la niña a las vías. Según cuenta la leyenda, la niña maldijo la estación y se aparece cuando se acerca el aniversario de su muerte. Bueno, hablamos de una leyenda, ¿no? Como decíamos en la introducción, es muy probable que haya enterramientos sepultados por las obras del metro. Eso sí que no es leyenda. ¿Hay alguna otra estación del metro de Madrid también con leyenda y fenomenología? Sí, esta es un clásico del misterio en Madrid, que es la estación de Tirso de Molina, también en la línea 1. La historia es de hace más de 150 años, cuando en esa plaza de Tirso de Molina se derriba el convento de la Merced. Y a mediados de los años 20 comenzaron las obras de la estación, en una primera ampliación del metro, donde aparecieron en esas obras los huesos de los monjes que habitaban en el edificio. Y bueno, polémica. ¿Qué hacemos con los restos? Lo que hicieron fue depositarlos en los andenes y recubrirlos con azulejos. Desde entonces apunta la leyenda que allá a medianoche se pueden oír los gritos de los monjes enterrados. Elena, tú vives en Berlín, pero eres madrileña. ¿Has tomado el último tren a la 1:30 en Tirso de Molina? Y el metro en Tirso de Molina lo he tomado muchas veces para ir a un centro de danza que hay al lado de la plaza, pero a esas horas, por seguridad, nunca. También es que la plaza de Tirso de Molina a ciertas horas no es muy recomendable. aunque es muy bonita porque son calles muy estrechas, edificios del siglo XVII muy antiguos, pero también en esos sitios hay fenomenología. Yo digo, como acabo de decir, hay un centro de baile muy famoso de Madrid, multidisciplinar, donde se alquilan salas, y alguna vez he estado ensayando sola en la sala y no tenía sensación de quedarme sola. O sea, que tenías como la sensación de que algo te acompañaba en ese momento. Sí, el que ya no voy a darlo por, no voy a decir el nombre por decir, por no hacer publicidad. El que haya estado en ese centro ensayando, el momento que paras la música, vas al CD y al MP3 y dices, alguien ha pasado, alguien ha visto, estoy sola con la puerta cerrada. Son salas que son, algunas están parcialmente insonorizadas, por sobre todo para el flamenco, para no molestar. No se oigan los zapateados. Pues la sensación de estar acompañado en ese centro aparece varias veces. ¿Y con relación a mi pregunta? Sí, hay una historia de una chica que esperaba a medianoche en el metro en Tirso de Molina. Entró en el vagón y había tres personas, una mujer y dos hombres. La mujer estaba como mirando fijamente, no le quitaba ojo ni parpadeaba. Y a la siguiente parada se sube un hombre y se pone al lado de la chica. Él se da cuenta que la mujer también le está mirando fijamente. Agacha la cabeza y le dice a la chica, no te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo a la siguiente estación. Oye, a mí me dicen eso y me muero de miedo. ¿Tú no? Yo ya no bajo. Yo ya no bajo porque no sé qué querrá ese hombre. Claro, yo me quedo allí con ella. Bueno, la chica estaba tan aterrada que obedece, le hace caso y se baja con él. Y ella ya pensando que podía ser un delincuente, un secuestrador. Y en realidad el hombre se disculpa con ella por el susto que le ha dado, normal, y le dice que es médium y que la mujer que tenía enfrente estaba muerta. Y los dos hombres que la acompañaban la estaban sosteniendo. Desde entonces hay viajeros que cuentan muchas historias de viajeros fantasmas en la estación o en los propios trenes. Es decir, que la chica va sentada en el metro y ella puede ver a una señora con dos personas, digamos, como escoltándola, ¿no? Sí. Vaya, pues sí que casi le fue mejor bajar, ¿no? Como le dijo este señor. Sí, pero el susto que se debió dar cuando le dice bájate conmigo a la siguiente estación, yo te eso digo. No se lo quita. Bueno, también hay otras historias del metro de Madrid que no son tan famosas ni llamativas como estas dos, ¿verdad? Sí, porque el metro es una fuente de leyendas también, porque pasa mucha gente. A finales de los 50 en Madrid tuvo lugar el famoso caso del loco del bisturí. Era un hombre que hacía cortes en los glúteos a las mujeres y se contaron como 10 casos. Atacaba cuando, en plena hora punta, en la línea 1, hacía cortes finos y precisos y se sospechaba que empapaba el bisturí con anestesia, ya que las mujeres no sentían nada hasta que la sangre corría por las piernas. Otra leyenda es la del hombre con el pie vendado. Una chica pide ayuda a un hombre para bajar las escaleras, tiene un vendaje en el pie y no puede bajar sola. El hombre la ayuda, se sube al mismo vagón y al salir hace como un intento de tirarse a las vías y de repente se esfuma. Es una historia del tipo de chica de la curva. Sí, muy similar, ¿no?, a la famosa historia de la chica de la curva. Y sin salir del subsuelo de Madrid, hay otra historia muy famosa de túneles cercanos a la estación del Banco de España. Sí, pero ya nos cambiamos de línea de la 1 a la 2. Próxima estación, Cuatro Caminos. Correspondencia con líneas 2 y 6. En la estación de Banco de España, que es la que está enfrente de la Fuente de las Cibeles y Ayuntamiento de Madrid, en esa zona bajo la plaza está la cámara acorazada del Banco de España, a 38 metros de profundidad y con una superficie de 1.500 metros cuadrados. En ella se guardan más de 5.000 lingotes de oro y alrededor de 2 millones de monedas de oro. O sea, lo que querríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Como tesoro. Sí, pero está ahí bien guardado, porque la cámara tiene la más absoluta seguridad y en sus 70 años nunca se ha producido ningún intento de robo. También la Cibeles, confluyen tres corrientes subterráneas de agua sulfurosa que antiguamente decían que curaba el reuma. Esas corrientes forman un lago que, según cuenta la leyenda, la cámara acorazada está sumergida en ese agua, con un sistema de apertura hacia un búnker que da acceso al banco y que fue construido en los años 30. Realidad, seguridad y seguridad misterio. Y ahora sí que viajamos a un destino muy típico de emigración de españoles, que es Londres, que está muy de moda en busca de un futuro. Ciudad que tiene un metro muy antiguo y también muy legendario, ¿no es así, Elena? Exactamente, el Underground es todo un símbolo de la ciudad. Es un metro muy funcionamiento muy complejo, con bifurcaciones entre las líneas. Si uno quiere viajar entre estaciones del centro es relativamente sencillo, pero hay líneas que, si tomas el tren equivocado, pueden llevarte a la otra punta de la ciudad. Londres tiene el río Támesis y tiene dos tipos de túneles, los del nivel profundo, que están más cercanos al río, y los de las líneas cubiertas. En los túneles profundos se entiende que hubo muchos intentos de vencer el nivel del río, con resultados dramáticos de inundación y fallecimiento, así como desaparición de los trabajadores en el siglo XIX. Uh-huh. La construcción ahí, se entiende, era muy compleja, peligrosa, y por seguridad se han llegado a cerrar muchas estaciones en esos túneles. Se puede nombrar estaciones como Aldwych o Town Street, que hizo de oficina de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, o Brompton Road, que fue un refugio antiaéreo que conserva los mapas de las líneas del metro de Londres de los años 40. En la superficie están señalizadas, aunque es muy difícil poder visitarlas. Hay que pedir permisos, si no ahí entraría todo el mundo y harían cosas feas. Uh-huh. Incluso en los años 30 había estación de metro en dos puntos neurálgicos de la ciudad que no tienen metro, como son el British Museum. Es el Museo Británico, no tiene estación de metro, hay que ir caminando desde otra, y Trafalgar Square, que también tampoco tiene metro directo en la plaza, y claro, se eliminaron por cambio de trazado. De las otras líneas, las superficiales, que eran prolongación de las líneas antiguas y que muchas veces no discurren bajo tierra, como por ejemplo las cuando vamos desde el centro de Londres hasta la periferia, al barrio de Wimbledon. Uh-huh. Estas estaciones han sido destruidas en muchos casos o recicladas. Y hay edificios de oficinas en que, si miras a la parte de atrás desde la ventana, te puedes encontrar una estación fantasma con sus vías. Una de las permanentemente cerradas es la de St. Mary, en el barrio de Whitechapel, el de Jack el Destripador. Sí, el famoso barrio. Sí, de hacia sus fechorías. Y también otra estación que fue cerrada por optimización del trazado fue la de la Torre de Londres. Uh-huh. De hecho, hay incluso un tour muy popular en Halloween en el que se visitan las estaciones más inquietantes del metro de Londres. Sí, comienzan en Liverpool Street, que se dice que se construyó sobre un enterramiento masivo, y es una estación en la que muchos viajeros informan de fenómenos. Luego está Bethnal Green, que tiene sus fenómenos, y es una estación en la que fallecieron casi 200 personas en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. En la estación de Banco de Londres, se dice que hay una monja negra que pasea por los andenes, que puede ser una mujer que honra la muerte de su hermano, que fue ejecutado y que trabajaba en el Banco de Londres, siendo también la de Bank una estación sobre un enterramiento de víctimas de la peste negra. En el tour también se cuenta uno de los posibles motivos por los que se cerró la estación del Museo Británico. Allí habita el fantasma más famoso del subsuelo de Londres. Dicen que ven el fantasma del faraón Amon-Ra vestido con sus ropas tradicionales. Pero bueno, no cerraron la estación por el fantasma, sino por seguridad para la conservación de las obras, porque el metro producía vibraciones muy fuertes que podían dañar esas piezas tan antiguas. Casi nada, ¿no? El famoso fantasma de Amon-Ra. No, ese es un fantasma ilustre. Desde luego. Vete ilustre. Tú de los condes y los nobles de los fantasmas escoceses. Ilustre donde los haya. Lo del metro de Londres, hay muchas historias inquietantes para las que se necesitaría otro programa entero, eso sin duda. Además, sí, que en Londres, con tantos edificios antiguos, impregnados de energías, se registra actividad paranormal y fenómenos casi en cada esquina de la ciudad. Ahora vamos a cambiar de ciudad y nos vamos a Moscú, que tiene una red de estaciones muy impresionantes y también muy inquietantes. Sí, esta también está lleno de leyendas, el metro de Moscú. Primero por la construcción de sus estaciones, que no son una estación de metro al uso como las que vemos en Madrid, en Barcelona, las de Londres son más antiguas, pero es la misma estructura, o las de Berlín, sino que es muy subterráneo el metro, hay que bajar muy profundamente, y las estaciones tienen una decoración como de muy barroca, como de palacio. Parece que estás en un palacio, uh-huh, y no que estás en un metro. Qué bonito, ¿no? Es una preciosidad. O sea, yo ya mismo a buscar por internet fotos del metro de Moscú, porque hay estaciones que son auténticas maravillas. Uh-huh. Pero hay muchos secretos, como laboratorios secretos, ratas gigantes, fábricas clandestinas de misiles y túneles interminables. Y aunque algunos han visto fantasmas y espectros también. El actual gerente del metro de Moscú, Dmitry Gayev, hizo una pantomima de exploración colocando carteles de sitios seguros sin fantasmas. Sí. Es el humo ruso. Hay que tener en cuenta que los rusos son muy supersticiosos y están muy conectados con el misterio, con los fantasmas y con las tradiciones. O sea, tienen supersticiones para todas las situaciones vitales. Sí. Que un día podemos hablar de las supersticiones rusas, que son muy ricas. Lo anotamos para contárselo a todos los esféricos. Lo anotamos. En Moscú hay estaciones construidas sobre enterramientos de sacerdotes asesinados por bolcheviques y hay rumores de que hay una tribu oculta endogámica que viene de los túneles del metro. La leyenda más famosa es la del laberinto subterráneo construido en el siglo XV por Iván el Terrible. Y cerca de importantes estaciones de metro hay mazmorras, cuevas neolíticas e incluso tesoros. Vaya, que tienen ahí un tesoro arqueológico, ¿no?, guardado. Sí, el día que lo abran tienen el doble de turismo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué cuenta esa leyenda? La leyenda más famosa del metro de Moscú es la biblioteca oculta de Iván el Terrible, que fue heredada por su abuela y fue la que recogió los textos de la biblioteca de Constantinopla. También contenía las mayores obras antiguas que se creían perdidas, pues Iván el Terrible las poseía. Sí. Entonces, tanto quiso ocultarla que solo sabían de su localización él y un par de personas de confianza. Se dice que está bajo el Kremlin, pero no se sabe dónde. El Kremlin es enorme. Y dicen que el que consigue verla queda ciego para no poder regresar ni revelar su secreto. Así que nada de hacer el Indiana Jones por Moscú, ¿no? No, casi mejor que no. Las ciudades y el transporte encierran misterios y leyendas. En cualquier momento en nuestro viaje, al trabajo o al colegio, o salidas de ocio, podemos ser testigos del misterio. Elena, muchísimas gracias por traernos y acercarnos a tres de los metros más importantes de Europa. A ti, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos esféricos y gracias por vuestros mensajes, vuestro cariño y vuestra fidelidad. En sus 50 años de existencia, el metro madrileño ha experimentado una gran evolución. De una sola línea con 3 kilómetros y medio, ha pasado a tener 19 con 40 kilómetros. Las 8 estaciones iniciales son hoy 72. Y los 14 millones de viajeros que transportó en 1920 se han convertido en 488 millones durante el pasado año. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Vamos a continuar sin dejar Alemania. Ariane, una joven de descendencia española, es una de esas personas que tiene la capacidad de ver más allá de donde nosotros podemos ver. Según ella, el motivo es que no estamos preparados para hacerlo. También habla de la disposición de estas almas a mantener un contacto con nosotros, es decir, a darnos un mensaje. Hace unos días he tenido el placer de charlar con ella. Charla que podréis escuchar íntegramente la próxima semana. Mientras tanto, quiero compartir con vosotros alguno de los fragmentos de esta entrevista en la que yo le pregunto desde cuándo tiene ese don. Y por lo visto, no es algo nuevo en su vida. Fui una vez con mi abuela a la parte de atrás de la casa y le dije, mira, ahí está una persona, ahí está una persona. Y mi abuela, pero no, no podía ver a nadie, claro, ¿no? Claro. Y yo, que sí, que sí, que sí. Y insistía yo de niña. Bueno, al fin y al cabo la describí tan igualita que entonces se descubrió que fue una bisabuela. Entre muchas otras cosas le pregunté a Arián si había tenido alguna experiencia que nos pudiera contar. Y sin dudarlo dos veces nos contó algo que yo creo que a más de una persona le habrá ocurrido, pero no tiene a lo mejor ese valor a contarlo por miedo, como siempre, al qué dirán. Vamos a escucharlo. Yo vi que se había muerto el marido. Al fin y al cabo le hice el contacto, le dije muchas cosas particulares en el contacto, pero lo que salió, que fue muy bonito esa historia, que yo le decía a la mujer, mire, su marido me está enseñando una cadena con una piedra en color azul. Y me dice la mujer que no, que no, que no se podía acordar de nada. Y yo que sí, que está aquí, su marido me lo está contando, ¿vale? Y ella que no, y yo, bueno, no pasa nada, pues usted vea y piense, su marido me está contando que las fotos estaban en la guardilla, no en la vivienda, ¿vale? Y que entonces ella, bueno, pasaron un par de días, me vino por correo, más bonito, una foto, y en esa foto estaba ella y el marido, y ella tenía esa cadena con ese color de color azul, la piedra. Personas que, sin una explicación aparente, tienen la capacidad de contactar con el más allá. Nosotros hemos querido saber más y por eso la próxima semana tendréis el audio íntegro porque queremos acercarnos más a una de estas personas. Mientras tanto, si habéis vivido o tenéis alguna experiencia que queráis compartir con nosotros, podéis escribirnos a redacción, la 4 con número, esfera, @gmail.com. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Recuerdos. Así hemos titulado al programa de esta noche en memoria de todas esas historias que se han quedado atrás en el tiempo. Ahora mismo estoy seguro de que más de uno de vosotros esté recordando alguno de esos momentos vividos. Y si no lo estáis haciendo, seguro, seguro que lo habéis hecho a lo largo del día. Y es que los recuerdos son necesarios y muy, muy importantes. Yo todavía recuerdo con anhelo aquellos maravillosos años en los que era un niño y nada me preocupaba. La verdad es que la inocencia de un niño no tiene valor, ¿verdad? ¿Quién no recuerda su primer beso? ¿Quién no recuerda a la primera niña o niño al que le hicisteis ojitos? ¿Quién se ha olvidado de sus profesores o del sabor que tenía el bocadillo del recreo del colegio? ¿O cuando nos sentábamos delante de aquella televisión en blanco y negro y con nuestra imaginación poníamos color a cada una de las imágenes? Todo esto se queda en una de las cosas más importantes de nuestra vida. Recuerdos. Como he dicho al principio del programa, podemos unificarlos en uno solo. Así que, queridos amigos, vosotros elegís. Solo desearos una feliz semana y recordad, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera. That's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight. And why you're most